Hoy por hoy, Ronda y Comarca. Bueno, y como cada jueves es el momento, pues, de afrontar la actualidad, la realidad turística de Ronda y de su comarca, de los pueblos de su comarca, aquí en Ser Turista, en Hoy por Hoy, Ronda, Cadena Ser, Ronda y Comarca. Y en el día de hoy vamos a afrontar, pues, la actualidad más inmediata y también hacer un poco de balance de este año que dejamos atrás, de 2025, con la alcaldesa de Olvera, con Remedios Palma. ¿Qué tal, Remedios? Bienvenida aquí a Cadena Ser, Ronda y Comarca. Hola, encantada de estar con vosotros. Un placer, como siempre, pues darle la bienvenida a los estudios de Cadena Ser vía telefónica. Y lo primero que quería preguntarle, Remedios, era un poco qué balance hacen desde su ayuntamiento, pues de este año 2025, un año, entiendo, de muchos matices, de muchos desafíos, que no sé cómo han afrontado desde Olvera. Bueno, pues la verdad es que ha sido un año que como... ha sido un año complicado, ¿eh? No ha sido un año fácil, ha sido un año complicado, para ser sincera. Empezábamos el año con... Como ustedes saben, nosotros en el entorno de la Mancomunidad tenemos... de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz tenemos implantado el sistema de recogida puerta a puerta, la aplicación a la Ley de Residuos Europea. Y bueno, empezaba el año de una manera un poco pues convulsa, porque bueno, a veces pues no estamos todos de acuerdo o todos no compartimos las decisiones. Son decisiones que se toman desde el consistorio, desde el ayuntamiento, desde la responsabilidad absoluta, y a veces no gustan a toda la población. Así que por eso empezaba, digo, el año un poco de una manera un poco convulsa. Pero bueno, la verdad es que todo vuelve a su cauce y al final pues todos entendemos que en el tema de la sostenibilidad y del reciclado tenemos que ser responsables y tenemos que ser consecuentes. Todos estamos aquí para dejar a los que vienen un mundo mejor, y por tanto pues también eso se ha reconducido, y afortunadamente estamos ahora mismo en un planteamiento pues muy positivo, con unos altísimos niveles de reciclado de basura separada en la localidad, y eso va a permitir año a año que se bajen las tasas municipales de basura, que ya este año, en 2026, se han bajado significativamente para el pequeño comercio, entre un 40 y un 70%. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que el 2025, luego hemos tenido una serie de desarrollo en proyectos que han sido muy fructíferos, sobre todo porque hemos puesto en valor nuestro tradicional mercado de abasto para la regeneración en el conjunto histórico y para el apoyo al comercio local. En ese entorno del conjunto histórico se ha remodelado la Casa de la Cultura, que es un edificio que tiene, bueno, pues más de 60 años y que, por tanto, le tocaba ya ser remodelado para que los servicios que se incluyen en él estuvieran también de acordes a las necesidades de los usuarios. Y también hemos terminado el año 2025 aprobando el avance de nuestro nuevo plan general, del Plan Básico de Ordenación Urbana de nuestra localidad, que es algo muy, muy, muy importante. Es un plan general que entiendo se irá desarrollando en este 2026, que era por lo que quería preguntarles también. Remedios, para este año 2026 entiendo que también hay muchos proyectos, muchos planes como para seguir desarrollando Olvera. Efectivamente, en 2025 acabamos aprobando ese avance y ahora 2026 pues ya está adjudicado el plan general. El plan general definirá pues el desarrollo urbanístico, comercial, en fin, el desarrollo económico finalmente de la localidad en los próximos 20 años. Ya está licitado en breve, en pocos meses, estaremos ya en ese proceso de participación ciudadana que todo plan general necesita para que luego el resultado sea también el resultado que responda a todas las necesidades y a todo el sentir de todo el tejido, no solamente empresarial, sino también pues de constructor, residencial y, ¿por qué no?, también social y cultural. Sí, ¿en qué punto se han fijado a la hora de desarrollar este plan general? Un plan que, como acabas de comentar, no se va a desarrollar en 20 años, por hacernos un poco una idea, ¿no?, de cómo será la Olvera del futuro. Sí, bueno, la verdad es que nos hemos centrado en cuestiones muy fundamentales, ¿no? La necesidad de demanda de la vivienda, que es algo fundamental, en nuestra población, para ver si necesitamos crecimiento no residencial. Hemos hecho una ordenación detallada de transformación urbanística de todos los bordes para enmarcar el municipio con un cinturón verde a su alrededor. Una cosa muy importante del plan general ha sido, repasar todos los y adecuar todas aquellas unidades de ejecución que llevamos, bueno, pues eso, desde el año 99, que están sin ejecutar y que han complicado tanto la vida tanto a vecinos como a empresarios, pues definir esas nuevas unidades, eliminar las que no se van a desarrollar y hacer un urbanismo más calmado, más orientado a la centralización del uso residencial y, por supuesto, al impulso del uso industrial, ¿no? Que también, o sea, se había quedado, tenemos un polígono industrial que más bien es un polígono ya comercial y nos había hecho falta ya, pues, intervenir, crear ese espacio de desarrollo industrial que también va a acoger el plan general. Por supuesto que los parques urbanos y los aparcamientos, sobre todo en el ámbito sur, que es una zona que está demandando también ese oxígeno, están también contemplados en él. Y bueno, hay un desarrollo en lo que se llama el ensanche que va a permitir que la activación económica del tanto del ensanche como del conjunto histórico, pues bueno, tal vez los usos terciarios en conjunto histórico y el desarrollo de la trama urbana en lo que llamamos el ensanche nos pueden dar en los próximos años mucho bienestar en líneas generales. A mí es una de las cosas que más me gusta de este nuevo plan general. Estamos diseñando ahora el plan general, es un parque urbano no para el aparcamiento que la ciudadanía está demandando, pero que sobre todo va a definir un entorno enorme en superficie para el disfrute de los ciudadanos, de toda la población. De la población, de los ciudadanos de Olvera, entiendo que también para potenciar esas capacidades turísticas, ¿no? de Olvera, que no sé si también se ha planteado, ¿no? Se ha incluido pues esa visión del desarrollo del turismo o si el turismo entra dentro de los planes de crecimiento económico de Olvera para los próximos años. Pues sí, la verdad es que nosotros en los últimos años, como bien sabéis, hemos despegado en este tema del turismo. Olvera nunca, es verdad, le hizo falta el turismo para sobrevivir. Somos un pueblo agrícola, fundamentalmente, de servicio, con muchas empresas y cooperativas, pero el turismo es verdad que apareció en nuestra vida de una manera muy, muy, muy importante, porque bueno, pasamos del año 2019 de 13.000 habitantes a cerrar el año 2025 con 72.000 habitantes. Esto fue gracias a la capitalidad del turismo rural, que nos dio muchísima visibilidad, y a partir de ahí, a partir del año 21, estamos trabajando de manera decisiva todo el tema del desarrollo del turismo sostenible. Lo hacemos desde esa perspectiva, porque tenemos un mantra que durante este mandato lo llevamos a cabo en cada una de las acciones que planificamos, y es Olvera el mejor lugar para vivir. Y queremos primero hacer de Olvera un hermoso lugar para vivir, y entendemos que si es un hermoso lugar para vivir, también será bueno para que nos visiten. Y por tanto, para que el visitante no se sienta que llega a un parque temático, sino que llega realmente a un lugar donde se habita, donde se vive, donde todo es de verdad. Entiendo que esos valores, ¿no?, eran algunos de los que iban a presentar este año en Fitur. Ya comentábamos, le escuchábamos a usted hablar esta mañana en los informativos de Cadena Ser, Ronda y Comarca, cómo al final no iban a acudir a esa Feria Internacional de Turismo en Madrid por respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Un escaparate, ¿no?, el de Fitur que este año se pierde, pero que queremos aprovechar también este espacio en Cadena Ser, Ronda y Comarca, en Ser Turista, como para preguntarle, Remedios, un poco qué era lo que iban a llevar a Fitur, que al final pues se van a perder. Pues llevábamos una campaña que se llama Olvera el mejor lugar para vivir, dedicada al público que visita la localidad y se queda unos días. Y incluso, bueno, habíamos planteado la acción más allá de Fitur. Es verdad que llevamos a Fitur las bondades de vivir, aunque sean 2 días, en un municipio de la sierra, por supuesto la amigable Ronda, donde bueno, pues tenemos una comarca muy rica y bellísima. Y es verdad que habíamos hecho una extensión de la promoción hacia las ferias inmobiliarias. Digamos que estrenábamos en Fitur, que lamentablemente pues no ha podido ser así, y luego extendíamos esa promoción así lo haremos a lo largo del año, a las ferias inmobiliarias europeas, donde queremos también aparecer con las empresas locales, de modo que podamos ofertar también ese parque de vivienda vacía que ya tenemos desgraciadamente en muchos municipios rurales, a esa población centroeuropea que está buscando también dónde asentarse en los próximos años. Remedios Palma, muchísimas gracias por acercarse, por aceptar la llamada de Cadena Ser Ronda y Comarca, por acercarnos un trocito de ese municipio maravilloso que tenemos tan cerquita de aquí de Ronda, como es Olvera, y nada, estaremos atentos al desarrollo de actividades, al desarrollo de Olvera desde aquí, desde Ser Turista, y nada, deseando vernos en ese paraje. Muchas gracias. Gracias a vosotros, aquí tenéis vuestra casa. Un saludo.